Pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón, yo sé que tú estás herido. Pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón, yo sé que tú estás herido. Oye, que tiene algún dolor, esas son cosas del destino. Oye, que tiene algún dolor, esas son cosas del destino. Oye, que tiene algún dolor, esas son cosas del destino. Pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón que ya padeció bastante. Pobre corazón, pobre corazón que ya padeció bastante. Oye, que tiene algún dolor. Ay, yo no puedo consolarte. Oye, que tiene algún dolor. Ay, yo no puedo consolarte. Oye, que tiene algún dolor. Ay, yo no puedo consolarte. Pobre corazón, pobre corazón, es lo que te voy a decir. Ay, cómo tú eres querendo, por eso es que sufre así. Ay, cómo tú eres querendo, por eso es que sufre así. Ay, cómo tú eres querendo, por eso es que sufre así.